se va a poner en tu piel. Ponte a correr, somos carne de cañón, baño de sangre el balcón. Si quieres ver, calma la sed, ¿qué más da? Si vas a arder, a más tardar vas a caer si no pones acción. Pa' ti la meta, de mí que esperas, con las penas por fuera, pa' que recuerde quién era, verás ya. La vida es pasajera, más palabra y carretera, la maleta con calma, nadie va a ayudar si palmas. Con el engranaje, a veces salvaje como la selva, cojo el coraje, se me ceo arde como la brea. Quieres paces, pero tienes lo que siembra. Si ayer la cagaste, hoy te toca mierda. Hija de rea, deja secuela, marca su huella, la luna su reja. Quiero ser libre, no que me venda, bebo del sol que rompe cadena. Busca la bruja, el miedo la quema, en tu burbuja vives a ciega. A mí me lo suda, no tengo la cura, hasta que cruja me pongo la venda. Lo tengo pa' mí, esto suena classic, PJ en el beat lo pone a latir. No quiero mártir, que vengan del palo, no todo sufrir, también enfrentarlo. Lo tengo pa' mí, esto suena classic, PJ en el beat lo pone a latir. No quiero mártir, que vengan del palo, no todo sufrir, también enfrentarlo. Me rajo la garganta, me rajo la garganta. Suenan las alarmas, una bala pa'l karma y abandona el alma. Desatará las plagas, a ras de suelo baila, al son de sol camina, devoradas por la vida. Tira heridas que brillan, grito maldita la rima, esquivo partidas, huida, camino con varias caídas. Visto dramas y mentiras, nadie paga, se estira, sale cara, se aprieta con fuerza la puta mordida. Lo tengo pa' mí, esto suena classic, PJ en el beat lo pone a latir. No quiero mártir, que vengan del palo, no todo sufrir, también enfrentarlo. Lo tengo pa' mí, esto suena classic, PJ en el beat lo pone a latir. No quiero mártir, que vengan del palo, no todo sufrir, también enfrentarlo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah